El próximo viernes 29 de noviembre se publica el volumen 3 de Tardes Árticas, un programa en el que trataremos el concepto de movimiento entendido desde varias perspectivas. Intentaremos saber hacia dónde y por qué nos movemos. Además, tendremos una nueva edición de los conciertos de Tardes Árticas, esta vez de la mano de una banda que ha firmado uno de los regresos más sorprendentes de la temporada, Los Años Muertos. Se trata de Maryland y ya tenemos al otro lado del teléfono a una de sus guitarras y voces. Arturo Gutiérrez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Decimos que habrá acústico y que habrá entrevista con Maryland, pero eso será dentro de 2 semanas. Antes queremos invitar a los oyentes de Ion Radio a que no se pierdan la presentación de esta nueva colección de canciones. La cita es mañana, viernes 15 de noviembre, en la Sala Sol de Madrid. ¿No es así? Efectivamente, ahí estaremos mañana en la Sala Sol tocando junto al señor Nadie. Y nada, ahí estamos preparadísimos. Decíamos que el disco se publicaba el 29 de octubre, por lo que esta fecha es además comienzo de gira. No sabemos si hay más de vértigo o de ilusión en momentos como este. Bueno, más que nada ilusión, y apetece un montón ya tocar el disco en directo. La verdad es que ya después de pasar por el estudio y darle tropecientas vueltas en el local de ensayo, tenemos unas ganas ya tremendas de tocar en directo y ver un poco la reacción de la gente pues en los conciertos, ¿no? Nosotros estamos dedicando este programa al movimiento. Los Años Muertos es un regreso sorprendente, lo decíamos antes, y también de algún modo es un movimiento, ¿no? Porque vosotros, después de 2 trabajos en inglés, ahora lo firmáis en castellano. ¿Este cambio ha redefinido un poco vuestro directo? Bueno, digamos que lo único que cambia realmente es el idioma. Hombre, lógicamente, pasar de inglés a castellano, pues hay que cantarlo de otra forma, ¿no?, en castellano. Pero el directo lo afrontamos exactamente igual. O sea, yo creo que nuestros directos siempre han sido, pues, unas guitarras muy fuertes y bueno, pues digamos que muy emotivos, ¿no? Y la idea es seguir por esa línea. Entonces, simplemente hay un cambio de idioma, pero el sonido y el directo va a seguir siendo el mismo. ¿Y más o menos vais a comenzar a mantener el setlist o va a haber una ruptura? Hombre, la idea es tocar el disco nuevo al completo. Luego, pues nada, pues recogeremos pues algún single de los otros y alguna canción pues que nos siga apeteciendo tocar. Pero la idea es tocar el disco nuevo entero. Yeah. Y luego la parte de bises en Spanglish. No nos queda más remedio. Eso, de momento, hasta que saquemos un cuarto, aunque sea otra vez en castellano, pues yo creo que los temas que recojamos de los otros discos no nos queda más remedio que hacerlos en inglés. Alguna vez se nos ha ocurrido decir, oye, y si cogemos alguno de los temas anteriores y los traducimos, no sería ninguna tontería. Pero bueno, de momento tenemos que... vamos a ir con todo el disco y se recogen algunos de los otros singles en inglés, sí. Las canciones son parte esencial, claro, de cualquier directo, pero no son el único incentivo para acercarse a ver una banda. Maryland siempre han destacado como una formación de directo. No sé si tenéis preparado algo especial para esta gira. ¿Nos puedes comentar qué tipo de concepto vamos a ver mañana? Bueno, en principio va a ser la presentación del disco. Lógicamente, para los directos pues siempre nos gusta pues añadir un poco más, ¿no? Siempre pues imprimirle un poco más de fuerza y más sentimiento, ¿no? Que no sea simplemente reproducir el disco tal cual. Entonces, pues hombre, no hay nada especial preparado, digamos que ninguna colaboración ni nada concreto como fue la despedida del disco anterior, de la que tuvimos pues algunas colaboraciones. Pero será la presentación del disco pues de la mejor forma posible. Y recuérdanos más fechas confirmadas para esta gira de presentación. Pues de momento tenemos, además de la de la Sol, tenemos el día 23 de noviembre en La Coruña, la zona de Mardi Gras, y el día 30 en la fábrica de chocolate en Vigo. Ahí jugamos en casa y también estamos deseando... Con el árbitro a favor, ¿no? Claro. claro. Y luego tenemos algunas fechas por ahí cerradas, pero yo creo que ya son para después de Navidad, estamos separados el 14, y nada, iremos anunciando poco a poco. Pero bueno, de momento para hacer una presentación de las buenas, tenemos días. Pues vamos a dejar con la miel en los oídos a los seguidores de Maryland y de Tardes Árticas hasta el próximo día 29, que nos volvamos a escuchar. ¿Con qué tema les dejamos y por qué? Pues le dejamos con La Caleta del Sol, y bueno, es el single que pues, el primero que hemos sacado, y bueno, esperamos que os guste mucho a todos. Bueno, pues ahí les dejamos con esa Caleta del Sol y hasta dentro de dos semanitas, Arturo. Muy bien, pues un saludo y muchas gracias. Hace tiempo que perdí la esperanza de encontrar un camino a recorrer entre dos esferas. Al final no pido más que una verdad. Sigo ser yo mismo. Yeah, yeah. Al sentir dolor estallándome en mi fe, no consigo ser yo mismo. Estos versos libres, ya da igual si es correcto confundir la razón con el sentir. Cuéntame los latidos al sentir calor irradiándome en la piel. No consigo ser yo mismo. Sentir dolor estallándome en mi fe, no consigo ser yo mismo. Me queda tanto por saber de ti que no respeto ni a la soledad. De vez en cuando escupo con maldad la rabia seca que nos vio reír. Me lanzo a tientas sin saber si hay luz, y la memoria me vuelve a fallar. No tengo miedo a esta oscuridad. Consigo ser yo mismo. Yeah, yeah. Al sentir dolor estallándome en mi fe, no consigo ser yo mismo. Tardes Árticas en Ion Radio.